comienza Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo. Son las 6:11. Buenas tardes, cuando son las 18:11, damos inicio a Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo, a través de Radio Conciencia 107.7 FM de Rosario, el desafío de la palabra rural. Damos paso de inmediato a la lectura de los titulares de hoy día viernes 26 de marzo de 2010. Situación de la región de O'Higgins a un mes del terremoto. Los recursos post-terremoto, municipios se van con solo 70 millones cada uno. El Banco Estado no aplica políticas que son anunciadas por el nuevo gobierno. Con solemnidad fue recordado el natalicio del poeta rancagüino Óscar Castro. Recursos para la reparación de establecimientos educacionales dañados por el terremoto. Edificio de la Universidad de Valparaíso quedó totalmente destruido. Comunicaciones Chile, nuevo periódico, apela a los sin voz. Ex jefe del ejército es el nuevo subsecretario de defensa. Y como siempre, todas las informaciones de la agencia Pulsar, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y también Democracy Now. Vamos entonces a la lectura de las noticias del día de hoy. La región de O'Higgins a un mes del terremoto. Mañana sábado 27 de marzo se cumple un mes de sucedido el terremoto que azotó a la zona centro-sur de nuestro país. En la sexta región, el sismo alcanzó los 8 grados en la escala de Richter. Según el último informe de la Oficina Nacional de Emergencia de la región de O'Higgins, ONEMI, a la fecha los municipios locales continúan levantando información de los sectores más afectados producto de la emergencia, lo que ha permitido en forma paulatina cuantificar los damnificados y daños a viviendas e infraestructura, según indica el documento. A un mes de la catástrofe, la región presenta un total de 175.891 personas damnificadas, de las cuales 1.263 están durmiendo en albergues. En relación con las viviendas, la ONEMI informa que existen 18.379 que están totalmente destruidas, mientras que cerca de 42.000 y más de 20.000 tienen daños menores y mayores respectivamente. Producto del terremoto y posteriormente el tsunami en la región, hay 52 personas fallecidas, 12 en la provincia de Cachapoal, 37 en la de Colchagua y 3 en Cardenal Caro. Además, aún hay otras 3 personas desaparecidas, 2 de ellas son los hermanos de 1 y 3 años, quienes se encontraban junto a su madre en Pichilemu, y el otro es un joven de 22, de quien se perdió el rastro en la playa de Puertecillo en Navidad. A pesar de que las 33 comunas de la región de O'Higgins cuentan con agua potable, están funcionando solo un 99,5% de la población, que pueden acceder al suministro sin problemas por depresión. Además, hay 5 comunas en las que el agua potable rural no está en funcionamiento. Estas son Las Cabras, San Francisco de Mostazal, Palmilla, Santa Cruz y Paredones. Los recursos post el terremoto, los municipios se van con solo 70 millones cada uno. En una sesión extraordinaria, el Consejo Regional que preside el Intendente Pérez Maquena decidió entregar solo 70 millones de pesos a los municipios de la región, de manera igualitaria, no importando qué daño sufrieran sus comunas. Además, deberán contar con la aprobación absoluta de sus consejos municipales para poder acceder a estos. El intendente Pérez, al finalizar la reunión, señaló que en estos días se han tomado acuerdos importantes para la región. Son acuerdos muy importantes donde los municipios tendrán recursos para sus comunas. El Banco Estado no aplica políticas que son anunciadas por el gobierno. La sexta región, a pesar del terremoto y ser declarada como zona de catástrofe, el Banco Estado no cumple con los anuncios del gobierno, que indican una rebaja en los intereses de los créditos, un perdonazo de 3 meses en los créditos de consumo y la posibilidad de repactación de las deudas. Recursos para la reparación de establecimientos educacionales dañados por el terremoto. Hasta hoy, viernes 26 de marzo, estaba abierto el plazo para que las municipalidades de todo el país presentaran sus proyectos PMU al Ministerio de Educación, que le proporcionarán 30 millones a cada colegio o liceo para su reparación y dejarlo en las mejores condiciones para cumplir su importante labor educacional. El secretario general de la Cormun de Rancagua manifestó que en algunos casos los costos de mantención de los edificios superan los 30 millones de pesos. Edificio de la Universidad de Valparaíso quedó totalmente destruido. El jueves 2 de julio del año pasado, en el sector de Chapetón, en Rengo, el socio director de la empresa constructora Cerinco Limitada, Juan Pablo Simián, hizo entrega oficialmente al ex intendente regional en la época, Héctor Huenchullán, de las llaves de la imponente infraestructura. A esto, el gobierno regional colocó 1.524 millones de pesos cuando la Universidad de Valparaíso decidió desechar la idea de continuar con el proyecto. Hoy día, en una visita a diferentes obras de la comuna, el intendente Pérez Maquena señaló que se querellará contra quienes resulten responsables por el colapso del edificio recién construido tras el terremoto. Escuchemos al intendente de la sexta región. ¿Qué es lo que se puede decir respecto a esto? Bueno, primero que aquí hay daños muy graves, no solo a la estructura, aquí hay que ver qué pasó con el terreno, si hicieron los estudios correspondientes de mecánica del suelo, y lo primero es que hay que tener un informe técnico serio, porque el edificio tiene problemas estructurales importantes, y luego aquí hay problemas de diseño estructural también, hemos visto vigas que cuelgan, que no están amarradas a los pilares. Entonces, la verdad es que el daño es importante y yo creo que hay que pedir un informe de algún instituto serio que nos diga exactamente qué hay que hacer en este caso, cuáles son los daños y cuáles son las posibles soluciones. Se escuchó mucho en un momento porque los universitarios de la sede de Valparaíso se vinieran para acá. Entonces, fue un error tremendo que ellos estaban acá entonces porque ya tendrían que estar totalmente inhabilitados este lugar. Afortunadamente, desde ese punto de vista, digamos, no se... tal vez haya sido incluso bueno que no se haya concretado el proyecto, porque el edificio claramente como está no se podría utilizar y quizás por un buen tiempo. Entonces, en ese sentido, una podría decir una desgracia mayor. ¿Qué es lo que va a ordenar usted como autoridad? No, lo primero es que tenemos que tener un informe técnico de verdad, que nos diga qué pasó, por qué pasó, si el diseño estructural está malo o no, y cuál es la posible solución y cuánto cuesta. Eso no lo sabemos y lo primero es tener el informe de ellos. ¿Estudiarán algunas acciones legales en contra, por ejemplo, de la constructora? Bueno, por supuesto, o sea, si es que aquí hay negligencia de la empresa constructora o de quien sea, vamos a tener que tomar las acciones legales. Si hay negligencia culpable, la tenemos que resolver. Red Light. Con solemnidad fue recordado el natalicio del poeta rancagüino Óscar Castro. En una sencilla ceremonia se conmemoró el centenario del natalicio del poeta rancagüino Óscar Castro Zúñiga. En la ceremonia participaron Luciano Cruzcoque, ministro del Consejo de la Cultura y las Artes, Isolda Pradel, la viuda del poeta, la gobernadora de Cachapoal, el alcalde de Rancagua, concejales y varios integrantes del grupo Los Inútiles. La nota emotiva llegó en la voz de Edith Ruiz Aguilar, quien leyó algunos poemas de Óscar Castro. Comunicaciones Chile, el nuevo periódico apela a la voz de los sin voz. Diario 1 es una iniciativa de un grupo de periodistas y académicos que saldrá a la venta este domingo con un innovador modelo de negocios y con la promesa de darle voz a quienes no se sienten representados ni con el modelo económico ni con la restringida industria de medios del país. El periódico pretende ser genuinamente una representación de aquel sector de la ciudadanía que ha estado en silencio durante estos últimos 30 años con la complicidad de la Concertación y los medios de comunicación de la derecha, explicó el director del diario, Marcel Clou. No queremos representar a ningún grupo político, a ningún grupo ideológico, a ningún grupo religioso. Somos ciudadanos, académicos, profesionales de la prensa que nos hemos puesto la meta de romper el cerco que ha establecido el duopolio de la prensa escrita, de La Tercera y El Mercurio. Diario 1, que comenzará siendo un semanario publicado los domingos, tendrá un tiraje de 20.000 ejemplares y su costo será de 600 pesos. Ex jefe del ejército es el nuevo subsecretario de defensa. El ex comandante y jefe del ejército Óscar Isurieta asumió ayer su cargo en el Ministerio de Defensa. Sucedió a pesar de las críticas de la oposición y organismos de derechos humanos que vincularon la designación con la derecha golpista. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, recalcó que la trayectoria de Isurieta lo capacita para cumplir la función. Además, desestimó que haya habido contactos con Isurieta cuando aún era jefe de las Fuerzas Armadas. Mientras el general fue comandante y jefe del ejército, no tuvimos con él ninguna conversación, de ninguna naturaleza, respecto de esta designación, explicó el primer mandatario. Una vez asumido su cargo Isurieta, se declaró como una persona absolutamente independiente y que nadie podría restarse de participar y ayudar a lo que está haciendo el gobierno de Chile en el área de la defensa nacional. El abogado del Observatorio Ciudadano, José Elwin, indicó que este no es un gobierno de la ciudadanía y el nombramiento de Isurieta lo corrobora. Escuchemos al presidente de la República, Sebastián Piñera, y al abogado de derechos humanos, José Elwin. Lo dejar meridianamente claro que mientras el general fue comandante en jefe del ejército, no tuvimos con él ninguna conversación de ninguna naturaleza respecto a esta designación, porque me parece una sana doctrina no conversar de nombramientos políticos con oficiales activos de las Fuerzas Armadas, pero una vez que está en retiro, como es el caso del general Óscar Isurieta, no hay ninguna razón para prescindir de su trayectoria, experiencia, capacidad y excelencia profesional para cumplir labores en beneficio de nuestro país. Tenemos también clarísimo que este no es el gobierno de la ciudadanía, y un nombramiento como al Isurieta en esa función lo corrobora. La sensibilidad de este gobierno está con el mundo empresarial y está con el mundo militar, y esto es una demostración de ello. Creo que la ciudadanía no tenía expectativas tampoco de que los nombramientos fueran a ser diferentes. Lo que corresponde es más bien generar fuerzas, y yo creo que vendrán momentos también en que la ciudadanía de este país se movilice en la defensa de derechos. Son las 6:26. Estás escuchando Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo, a través de Radio Conciencia 107.7 FM de Rosario. Vamos a una pausa y ya volvemos con más informaciones latinoamericanas y del resto del mundo. Amigas y amigos de Radio Conciencia, los invito a sintonizar Planeta Tierra, un programa donde analizaremos los principales problemas ambientales y sus efectos en la salud y calidad de vida de las personas. Todos los domingos de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio Conciencia, el desafío de la palabra rural. Tienes que amar la madre tierra, tienes que honrar la madre tierra. No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Para todos los amantes del deporte, seguidores de la redonda emoción del fútbol, sintonice los martes y viernes de 20 a 21 horas, área 18, en Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural. El programa deportivo de la Asociación Rural de Fútbol de Rosario. Con la conducción de Gerardo Quesada, Cristian Pino. Y el hombre venido del más allá, el enemigo del arco, el enemigo del gol, el señor Daniel Antigol. Y no se olvide, área 18, martes y viernes desde 20 a 21 horas. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. ¿Ciclovías o supercarreteras? Los grandes consorcios radiofónicos se apropian del espacio radioeléctrico y buscan restringir el acceso de los medios comunitarios a las frecuencias que son de todas y de todos. Eso no es equidad, eso no es democracia. Que ellos hagan su negocio en un tercio y las comunidades lo propio en su tercio. Un tercio para los medios públicos, un tercio para los privados y un tercio para el sector social. Campaña Democracia en las Comunicaciones. Tu Cristo es judío. Tu escritura es latina. Tus números son árabes. Tu democracia es griega. Tu equipo de música es japonés. Tu televisor es chino. Tu camisa es de Tailandia. Tu reloj es suizo. Tus estrellas futbolísticas son de Brasil. Tu café mañanero es de Colombia. El chip de tu celular es africano. Y tú eres el que mira a ese trabajador inmigrante como un despreciable extranjero? Del otro lado estoy yo, ¿cómo estás tú de este lado? Yo no sé siquiera tu nombre, ni tú mi pasado. Del otro lado estoy yo, ¿cómo estás tú de este lado? Yo no sé siquiera tu nombre. Una producción de radialistas.net. Del otro lado estoy yo, ¿cómo estás tú de este lado? Yo no sé siquiera tu nombre, ni tú ni pasado. Del otro lado estoy yo, ¿cómo estás tú de este lado? Yo no sé siquiera tu nombre. Hayaya, Nayaj Eliseo Huanca Yucra, Aymar Marca. Hola, soy Eliseo Huanca Yucra del pueblo Aymara. Wejikshir, ya, Yuken Yantentani, Shelgnamta. Hola, soy Yuar Yanten del pueblo Selknam. Sensak, soy Cecilia Mendoza Yere del pueblo Licanantay. Marimari Compuche, Inche Elizabeth Wenchual Millaqueo Piñen, Mapuchen Yentati. Hola, soy Elizabeth Wenchual Millaqueo, pertenezco al pueblo Mapuche. En Chile habitan muchos pueblos. Somos un país multicultural y étnicamente diverso. Por un bicentenario con respeto a la diversidad. Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Red Ciudadana Chile País Multicultural. www.observatorio.cl. Ya estamos de vuelta con Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo a través de Radio Conciencia 107.7 FM de Rosario. Ya estamos próximos a cumplir un año de programas en esta radioemisora comunitaria que surgió el día 29 de marzo del año 2009. Así que el próximo lunes nosotros vamos a estar cumpliendo un año de transmisiones acompañándoles a ustedes en este punto del dial, haciendo un gran esfuerzo con toda la gente del Centro Social y Cultural Cutral, que está trabajando arduamente día a día para poder sostener esta radioemisora comunitaria. Así que nosotros damos los agradecimientos a todos ustedes, a todos los que nos apoyan, a nuestras familias, a nuestros amigos y a la comunidad en general, que siempre ha respondido a las campañas que hemos realizado, y por lo tanto nosotros sabemos que este trabajo es efectivo, es real, es concreto y que tiene una fuerte base social en esta comunidad, en nuestro pueblo Rosario y en todas las comunidades aledañas alrededor de acá. Así que no tan solo estamos contentos por estar nosotros al aire, sino que también estamos contentos de poder estar conectados con ustedes a través de esta radioemisora comunitaria. Sigamos con la revisión de las noticias. El día de hoy se iniciaron los funerales, funerales que debieron haber sido hechos en el año 1974. Me refiero a los detenidos desaparecidos que fueron encontrados posteriormente en los hornos de Lonquén en Santiago. Escuchemos una entrevista a Viviana Díaz de la agrupación de detenidos desaparecidos con respecto a los funerales que se están realizando y a los homenajes que se están realizando a partir del día de hoy. Este viernes, sábado y domingo se van a realizar los funerales de los fusilados y aparecidos después en Lonquén. Viviana, ¿podría usted contarnos un poco del programa de estos funerales que se esperan que sean abiertos a la gente y del significado que tiene tantos años después darle sepultura? Bueno, efectivamente, después de 37 años de espera, se va a poder recién realizar un digno funeral, como es lo que han estado organizando desde hace ya varios meses sus familiares. Esto parte mañana, cuando los restos de 13 de los 15 campesinos encontrados en Lonquén se han entregado a sus familiares, porque hay dos casos que aún quedan pendientes. Va a ser la ceremonia en la plazoleta de Avenida de la Paz, donde serán despedidos por el director del Servicio Médico Legal, el doctor Patricio Bustos, porque hay que recordarle a los auditores que hace más de 30 años atrás fue el director del propio Servicio Médico Legal quien secuestró los restos desde ese recinto para ir a lanzarlos a la fosa común del cementerio parroquial de Isla de Maipo. Por esa razón parte ahí este homenaje, después se va a pasar por la parroquia Recoleta Franciscana, donde era el lugar que iban a ser velados en septiembre de 1979. Serán ellos los que le den una bendición al paso de los del cortejo en dirección a Isla de Maipo. Después el itinerario de la Recoleta Franciscana pasará por el frontis del Museo de la Memoria, posteriormente por el santuario del padre Alberto Hurtado, y después en las comunas de Mayoco, Padre Hurtado, Talagante, antes de llegar a Isla de Maipo, saldrán también varios talagantinos a darles una despedida al paso del cortejo. Hablemos un poco de las personas que se van a enterrar. Ellos pertenecían a la familia Maureira, es decir, eran varios eran parientes, eran hermanos, eran primos entre ellos. Bueno, tres eran las familias que daban un total de 11 personas. Don Sergio Maureira Lillo con 4 de sus hijos, don Ramón Astudillo con 2 hijos y 3 hermanos, Hernández Flores. Y posteriormente, ese mismo día, 7 de octubre de 1973, en la plaza de Isla de Maipo fueron secuestrados 4 jóvenes que estaban en la plaza en horas de toque de queda. Todos ellos fueron llevados al calabozo que estaba en la tenencia de la Isla de Maipo. Hoy día ese recinto es la municipalidad, donde al interior de ella hay un calabozo que se mantuvo para que la gente conozca que fue el último lugar donde ellos estuvieron con vida antes de ser sacados para ser trasladados a los hornos de Lonquén, y que hoy, después de tantos años, de acuerdo a todas las pericias realizadas por expertos, se ha podido determinar que ninguno murió producto de un impacto de bala. Ellos fueron brutalmente golpeados, algunos sepultados vivos y tapeados con cal en esos hornos de cal, que fue lo que nosotros pudimos descubrir a fines de diciembre de 1978, cuando en la Vicaría de la Solidaridad se recibió una información bajo secreto de confesión, que fue la que en definitiva permitió encontrar este lugar, y que para nosotros, familiares de detenidos desaparecidos, fue la primera respuesta que recibimos, que nuestros familiares, después de haber sido detenidos, habían sido asesinados al margen de toda ley y por lo tanto ya no los íbamos a encontrar vivos, sino que teníamos que buscarlos muertos. ¿Eso en qué año fue? En los hornos de Lonquén, sí. Se descubrieron a fines de diciembre de 1978. Claro, y con los hornos de Lonquén, la dictadura inicia el operativo Retiro de Televisores. Justamente. Que consistió en el fondo en los cuerpos que estaban enterrados en otros lugares, hacer desaparecer esos restos. Claro, porque esta noticia que se conoció en diciembre de 1978 fue una noticia que no solo conmocionó a los chilenos, sino que al mundo entero dio la vuelta, y eso hizo que Pinochet determinara dar este instructivo que usted señala, que fue el exhumar los cuerpos sepultados al interior de los distintos regimientos de nuestro país para ser lanzados al mar, como posteriormente se ha podido ir estableciendo en algunos de los procesos. Por último, si usted nos puede contar, el traslado va a ser el día viernes, pero luego va a haber sábado y domingo. Sí, va a culminar el domingo a las 10 de la mañana con un acto solemne que se va a realizar en el patio cívico de la municipalidad, y de ahí se va a caminar, son 3 o 4 cuadras en dirección al cementerio, donde en octubre de 2008 se inauguró el memorial, que es el que va a recibir los restos de estos compañeros después de 37 años de esperar que ellos puedan definitivamente descansar en paz. Bueno, muchas gracias, Viviana, por haber conversado con Radio Tierra. Muchas gracias a usted. Esa era la entrevista a Viviana Díaz, dirigente de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, contándonos respecto de los homenajes que se están realizando, homenajes y también funerales de los detenidos desaparecidos, que, como decía ella, fueron encontrados el año 1978 en los hornos de Lonquén. Continuamos con la revisión de las noticias. Vamos a las noticias latinoamericanas. Una buena noticia: todas las radios comunitarias de Haití volvieron al aire. La misión internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Haití informó que todas las emisoras comunitarias del país se encuentran transmitiendo. La misión señaló que 12 de las 25 radios comunitarias de Haití fueron afectadas por el terremoto que azotó el país el 12 de enero. Entre ellas, la radio Setwal quedó enterrada en escombros y había dejado de transmitir. Por ello, la misión tenía el objetivo de colaborar en la vuelta al aire de esta emisora. El 21 de marzo se cumplió esta meta y la emisora Setwal volvió a escucharse. Las radios comunitarias tuvieron un rol destacado ante la catástrofe provocada por el terremoto al brindar información en zonas donde no llegan los medios comerciales de comunicación. Los miembros de la misión evaluaron que Haití necesitará ayuda internacional a largo plazo y destacaron que los haitianos esperan que América Latina tenga un lugar destacado en la reconstrucción. Además, remarcaron la solidaridad de los haitianos entre sí y la fortaleza del pueblo para salir adelante. Escuchemos a Ernesto Lamas, de la misión de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Haití. La misión está llegando al final y podríamos decir que las radios comunitarias, a pesar de las dificultades, están en el aire. La única radio que había dejado de transmitir, que es la radio Setwal de Gizán, estrella de los campesinos en creol, en el pueblo de Fondua, está nuevamente en el aire. Hay 8.000 habitantes de esa comunidad que vuelven a tener un medio de comunicación, teniendo en cuenta que no hay medios comerciales. Situación similar al resto de las zonas rurales de Haití, donde la radio comunitaria juega un papel fundamental en el encuentro, la organización, la comunicación de las actividades, de los problemas, de la correspondencia de toda la comunidad. En Haití hay en el aire 35 radios comunitarias repartidas en todas partes del país, menos en la ciudad de Puerto Príncipe. Y respecto al desastre natural, al sismo del 12 de enero, han jugado un papel muy importante en la búsqueda de personas, en el recibimiento a muchos de los desplazados que han llegado desde las ciudades colapsadas al campo, y ahora también en lo que hace a campañas de prevención, de salud, de promoción de la soberanía alimentaria, etc. Justicia de Honduras encarcela sindicalistas de la resistencia. El juez hondureño Melvin Bonilla resolvió enviar a la cárcel a 11 directivos del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los sindicalistas forman parte del Frente Nacional de Resistencia Popular. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía, acusó a 16 sindicalistas por los delitos de sedición, usurpación y coacción en contra del Estado de Honduras. Es debido a que el sindicato realiza desde el 28 de febrero una toma de la pública Universidad Nacional de Honduras para demandar la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo, Los sindicalistas se presentaron a declarar voluntariamente a la justicia el día jueves. Allí, el juez decretó la detención de 11 de ellos y otorgó medidas cautelares a los otros 5 por contar con más de 60 años. El abogado de los acusados, Jorge Lagos, denunció que Melvin Bonilla ordenó la medida porque los sindicalistas son integrantes del Frente de Resistencia. Miles de integrantes de la resistencia se movilizaron a los alrededores de los tribunales para expresar su apoyo a los sindicalistas. Manifestaron que este accionar es una persecución política. Los 11 encarcelados se encuentran en la Penitenciaría Nacional con sede en Támara, 25 kilómetros al norte de la capital Tegucigalpa. Escuchemos a Juan Barahona, miembro de la resistencia hondureña. 16 compañeros directivos del Citrauna han sido detenidos para enviarlos a la cárcel en los juzgados de La Granja. Esto es parte de la represión de la rectora en contra de los trabajadores y el interés de liquidar el sindicato representante de los trabajadores. Hoy los compañeros tenían una audiencia preliminar y han sido declarados detenidos para enviarlos a prisión. Eso es un abuso del Poder Judicial y un sometimiento del Poder Judicial a los intereses oscuros de esta universidad. Los compañeros han solicitado si podemos desviarnos a los juzgados de La Granja. Si ustedes, compañeros, consideran que podemos llegar a los juzgados de La Granja, nos podemos desplazar. Nos vamos en este momento hacia los juzgados de La Granja. Ahí los tienen en la planta baja. El gobierno peruano respalda proyecto hidroeléctrico en Arequipa. El gobierno central de Perú garantizó la concreción del proyecto hidroeléctrico Majes Siguas II en Arequipa. Se informó que hay una expresa voluntad política de parte del presidente Alan García. El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velázquez, que es quien aseguró que el gobierno está dispuesto a hacer un esfuerzo adicional para que el proyecto se materialice. Con ello, anunció que de ser necesario, el Ejecutivo aumentará los recursos dispuestos para el desarrollo de la obra. Por el momento, el gobierno nacional aportará 90 millones de dólares y el de Arequipa 50 millones. La iniciativa genera tensiones entre las poblaciones de Arequipa y de Espinar, en Cusco. Los primeros apoyan la realización del proyecto, mientras que los segundos se oponen. Los cusqueños consideran que la hidroeléctrica afectará los suministros de agua en la región, por ello realizan paros y manifestaciones. Por otro lado, los habitantes de Arequipa se han movilizado para apoyar la iniciativa. Ante esta iniciativa, Velázquez Quesquén indicó que si no hubo postores para el proyecto de la apertura de sobres del 22 de marzo, es debido al conflicto con la provincia cusqueña. Escuchemos el informe de Andrés Javier, de Radio Yaraví del Perú. En la ciudad de Arequipa, diferentes organizaciones en horas de la mañana salieron en movilizaciones para exigir la ejecución del proyecto Majes Siguas 2. En su presencia, el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdoba, manifestó que hay agua suficiente para el proyecto Majes 2 para Cusco. Por lo tanto, hay viabilidad, ha sido ratificada por el presidente de la República. Sobre el estudio de impacto ambiental y el afianzamiento hídrico, estarán listos en 10 días, agregó. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velázquez Quesquén, dijo que esta obra está garantizada porque es voluntad política del gobierno, con el aporte para el cofinanciamiento de 90 millones de dólares, y el gobierno regional estará poniendo los 50 millones de dólares y los 344 millones de dólares será el aporte del postor que gane en este concurso. Por eso, esta se llama el concurso público una obra público-privado, manifestó también el primer ministro. Esas eran las noticias latinoamericanas. Ahora vamos rápidamente a las noticias del mundo a través de Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz. From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Congress has approved a package of final changes. El Congreso aprobó un paquete de modificaciones finales a la histórica revisión de la salud. La Cámara de Representantes dio los últimos toques al proyecto de ley anoche, después de que el Senado aprobara el paquete por 56 votos contra 43. En una concentración en Iowa, el presidente Obama retó a los republicanos a que intentaran anular la nueva ley. El discurso de Obama en Iowa fue interrumpido cuando una persona del público gritó: ¿qué hay de la opción pública? El presidente Obama dijo: That's the basic aspects of reform. Estos son los aspectos básicos de la reforma. Un miembro del público preguntó: ¿qué hay de la opción pública? El presidente Obama respondió: no está incluida. El miembro del público preguntó: ¿por qué no? El presidente Obama dijo: porque no pudimos lograr que el Congreso la aprobara. Esa es la razón, por lo que no hay necesidad de gritar, joven. 32 millones de personas van a tener seguro de salud gracias a esta ley. De eso se trata este trabajo. En el Senado, Bernie Sanders, senador independiente por Vermont, se unió a los demócratas y votó a favor del proyecto. Luego de reiterar su respaldo a la opción de pagador único y al sistema Medicare para todos, Sanders elogió la ley de reforma de la salud, diciendo que revolucionaría la atención médica primaria. Sanders dijo: esta ley proporciona fondos suficientes, por lo que en los próximos 5 años vamos a crear 8.000 nuevos centros de salud, más del doble de los que hay ahora. Vamos a aumentar el acceso a la atención médica primaria, atención odontológica, orientación psiquiátrica y fármacos de bajo costo para 20 millones más de estadounidenses en cada estado, cada región de este país. Es un gran paso en una dirección a lograr los servicios médicos básicos para millones de estadounidenses que hoy no tienen acceso a estos cuidados. La reforma de la salud fue aprobada luego de una de las campañas de lobby más intensas que se hayan visto en el Congreso. Según el Centro de Política Receptiva, más de 1.700 empresas y organizaciones declararon actividades de lobby parlamentario el año pasado. Los legisladores siguen recibiendo amenazas tras la votación de la reforma de la salud. El congresista demócrata por Nueva York, Anthony Weiner, fue obligado el jueves a cerrar una oficina en Queens luego de que sus empleados recibieran una carta con amenazas que tenía un polvo blanco sospechoso. La carta se refería directamente al respaldo de Weiner a la reforma de la salud. Al menos 10 representantes demócratas denunciaron amenazas de muerte o incidentes de hostigamiento desde la semana pasada. El domingo, el congresista republicano Steve King, de Iowa, se dirigió a un grupo de integrantes del movimiento conservador Tea Party e instó a los opositores a la reforma a hacer papilla al otro bando. El congresista King declaró: si pudiera empezar un país con un puñado de gente, estarían las personas que estuvieron con nosotros en los últimos días. Esperamos que no tengamos que hacer eso. Hagamos papilla al otro bando. Vamos a perseguirlos, a perseguirlos. Van a tener que rendir cuentas. El jueves, Eric Cantor, el segundo representante republicano en orden de importancia en la Cámara de Representantes, acusó a los líderes del Partido Demócrata de arrojar leña al fuego. El congresista Cantor declaró: es imprudente utilizar estos incidentes como vehículos mediáticos para ganar apoyo político. Por eso me preocupa mucho que el presidente del Comité de Campaña de los Legisladores Demócratas, Chris Van Hollen, y el presidente del Comité Nacional Demócrata, Tim Kaine, en particular, arrojen leña al fuego peligrosamente al sugerir que estos incidentes sean usados como arma política. In other fallout from the healthcare vote, David Frum, a former... En otras repercusiones de la votación de la reforma, David Frum, quien escribía discursos para George W. Bush, fue despedido del conservador American Enterprise Institute, Instituto Estadounidense de la Empresa en español. Su despido se produjo tan solo días después de que afirmara que la aprobación del proyecto de ley de reforma de la salud equivalía a un Waterloo y que había sido la derrota legislativa más aplastante desde la década de 1960. Frum es conocido por ser el autor de la expresión eje del mal, presente en las alocuciones del presidente Bush tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001, pero en los últimos meses ha sido públicamente atacado por la página editorial del Wall Street Journal, Rush Limbaugh y Sarah Palin. As part of the healthcare package, lawmakers Thursday. Como parte del paquete de reforma, el jueves los legisladores aprobaron una revisión del programa de préstamos para estudiantes universitarios y cancelaron los subsidios federales para prestamistas privados. La medida pone fin al programa federal de préstamos para la educación familiar de 45 años de antigüedad que ha respaldado los préstamos privados estudiantiles con subsidios federales. El ahorro proyectado de 61 mil millones de dólares a lo largo de 10 años se utilizaría para dar becas federales a los estudiantes que lo necesiten y para financiar otros programas federales de educación, tales como los de respaldo a institutos terciarios y escuelas a las que tradicionalmente han asistido estudiantes negros. Por segunda vez en un mes, un legislador republicano bloqueó la votación de una medida provisional de beneficios de desempleo. Con el Congreso en receso durante 2 semanas, esto podría significar que el 5 de abril queden sin efecto una gran cantidad de disposiciones populares, entre las que se incluyen el seguro por desempleo y beneficios previstos en la Ley Integral de Gastos, COBRA por su sigla en inglés, para los desocupados. El senador Tom Coburn, de Oklahoma, bloquea anoche la medida, mientras que el senador republicano por Kentucky, Jim Bunning, bloqueó la aprobación de una prórroga similar en febrero. In other economic news, the Obama administration... Se prevé que el gobierno de Obama anuncie hoy una nueva iniciativa general para ayudar a propietarios de viviendas en problemas, refinanciando potencialmente varios millones de nuevas hipotecas de pagos menores respaldadas por el gobierno. Parte del plan ayudará a los desocupados y a quienes quedaron sumergidos con hipotecas que superan el valor de sus casas. No obstante, muchos detalles del plan del gobierno no están claros. The New York Times is reporting that when the... El New York Times informa que cuando el actual Papa era cardenal, estaba más al tanto de un caso de abuso sexual en Alemania de lo que sugerían las declaraciones previas en la Iglesia. En 1980, el cardenal Joseph Ratzinger recibió un memorándum en el que se le informaba que un sacerdote regresaría a las tareas pastorales a pocos días de haber comenzado un tratamiento psiquiátrico para superar la pedofilia. Este sacerdote luego fue declarado culpable de abusar sexualmente de niños en otra parroquia. Mientras tanto, en otro caso de abuso sexual, el Vaticano defendió firmemente su decisión de no apartar del sacerdocio al cura Lawrence Murphy, de Wisconsin, quien abusó sexualmente de 200 niños sordos. Los documentos internos indican que las autoridades del Vaticano, entre las que se encontraba el actual Papa, estaban al tanto de las acusaciones, pero su mayor preocupación era proteger la imagen de la Iglesia. El jueves, Gigi Budzinski declaró que su padre fue uno de los niños sordos de quienes abusó sexualmente el sacerdote Murphy. Budzinski dijo: él espera que se haga algo al respecto. Creo que alguien debe ser castigado por esto. Le robaron su inocencia, su infancia. Estaba muy deprimido, no era feliz. No pudo disfrutar su niñez. Le robaron todo y ahora tiene 61 años y sigue luchando por esto. En Indonesia, Human Rights... Bueno amigos, hasta aquí las informaciones del día de hoy cuando son las... Son las 6:58. Cuando son las 6:58, damos por finalizado Noticiero Rural. Agradecemos la sintonía, así también agradecemos a los informativos Rengo al Día, Diario El Rancagüino, Diario El Tipógrafo, Diario El Rancaguazo, a la agencia de noticias Medio Medio, a la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y a Democracy Now por las informaciones proporcionadas para levantar este informativo comunitario. Por mi parte me despido, nos volvemos a encontrar mañana a eso de las 18 horas con más informaciones locales de Chile y el mundo. Sigan la compañía de Radio Conciencia, que ya está acá JP Vallejo con la tarde tropical. Esto fue Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales, su gente y sus luchas.